Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Décima sexta semana vecinal 2019 de la Federación Al-Sahara a celebrar entre los días 16 y 23 de noviembre. El impacto del cambio climático en los barrios, el futuro de la periferia del municipio, la movilidad y Aucorsa, más la seguridad, son los grandes temas a debatir en la semana de actos y encuentros. En la gala de clausura del día 23 de noviembre se entregarán los premios Cervatillo de Plata a la arqueóloga Lola Baena y el empresario de cines Martín Cañuelo, como también el máximo galardón del movimiento vecinal al colectivo Yayo Flautas y a la vocalía juvenil de la Asociación Vecinal Valdolleros. La Univerde aborda en Córdoba la respuesta a la crisis climática desde la ecología política, académica y social. La 11ª Universidad Verde se celebra en Córdoba desde ayer viernes hasta el domingo 17 de noviembre, bajo el nombre El capitalismo frente al espejo. La respuesta socioambiental a un sistema depredador, las conclusiones de la mesa sobre Europa y la transición ecológica servirán de posicionamiento de la Univerde ante la Cumbre Mundial del Clima, que se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre. 8 comunidades españolas entre las regiones con menos futuro para los jóvenes europeos. Entre el 25% y el 40% de los jóvenes que terminaron la secundaria y no siguieron estudiando, en Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia o País Valencia, están en el paro. En la Unión Europea, el 82% de los jóvenes que terminaron la secundaria y no siguieron estudiando han encontrado trabajo. España lidera junto a Italia, Portugal y Grecia los peores resultados al respecto de todo el territorio europeo, una cifra equiparable a la vecina Turquía, según la agencia Eurostat. La única comunidad que alcanza los máximos niveles europeos con una ocupación superior al 90% es Navarra, que comparte ratio de empleo con la mayoría de las regiones de Alemania, Austria, República Checa, así como con las regiones centrales de Francia y buena parte del Reino Unido, Suecia y Finlandia. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Todas estas noticias pueden ser ampliadas en Paradigma Media Andalucía y en El Salto Diario. Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos todos bien, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Una mañana fresquita. ¿Cómo no vamos a estar bien? Pero aquí hay mucho calor, ¿eh? Sí, vamos a decirle a Jota que nos lo arregle un poquito. Que nuestra tertulia tiene sus circunstancias, que son ajenas a nuestra voluntad, porque tenemos una enfermita que trabaja todavía, doña Amelia Sanchi, que le echamos mucho de menos, un saludo muy grande para ella. Y un abrazo cálido. Tenemos un eterno viajero, Julio Werner, no le gane al suelo zapatos. Willy Fogg tampoco, ¿eh? Ese recorre el mundo. Y ahora se nos fue a Japón, así que está en Japón nuestro amigo Miguel Santiago. Bueno, un abrazo. Bueno, supongo que estará escuchando. Lejano, un abrazo fuerte, pero no sé si llegará. Supongo que estará escuchando la radio, normalmente que sí. Seguro que sí. En Japón se escucha perfectamente, no nos escuchan desde Japón mucha gente. Pues. No te rías. Pues hoy tenemos también una invitada en esta tertulia que ha accedido muy amablemente, antes le habéis escuchado su voz. Rocío Cruz, buenos días. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Fresquitos, pero bien. Fresquitos. Y respirando cansancio, nuestro don Rafael del Castillo. Me tienes muy cansado ya. Sí, estás cansado ya, estás cansado. Ya empezamos buena mañana cansado, ¿no? Bueno, en fin. Te iba a hacer una broma, pero otra ya te la hago personalmente por si te molesta y, uy, uy, y en el micrófono queda mal. Miedo, bueno, bienvenido. No, me recordaba algo así que familiaridad con Cánovas, ¿no? Cosas así. Ya, como también, como también es del aquí Castillo. Están, ¿no?, de WhatsApp, y yo quería darle la bienvenida aquí a nuestra amiga María José. Rocío, sí. Rocío, ¿cómo está? Bien, la ya, verdad que... Ya se ha estrenado las noticias, ha hecho ahí un... Muy contenta, sí. Estoy muy contenta, la verdad que sí. Nosotras también. De que estés aquí. Bueno, los temas que nosotros intentamos buscar, tratar y discutir aquí, bueno, discutir no, intercambiar impresiones, ¿no? De momento no hemos discutido ninguna del día, pero... Yo creo que las tertulianas y los tertulianos se han puesto muy juntos. Sí. No sé. Bueno. Esperemos si que vaya pegar, bien. Si tienen que pegar, lo tienen cerquita, ¿no? Pues vamos a entrar con el primer asunto que tenemos esta mañana, que nos llamó la atención, y creo que hay que llamar la atención, y creo que hay que poner los puntos sobre las íes, y tenemos que destacar lo que ocurre cuando hay una ideología política que tiene un carácter destructivo, y lo está haciendo de forma manifiesta y con mucha sinceridad y mucha autenticidad. Aquí venimos a destruir el sistema, así que aquí estamos nosotros. ¿Qué pasó en el pleno del ayuntamiento? Pues bueno, pasó que después de 12 años aprobándose una declaración institucional contra la violencia a las mujeres, y esa declaración institucional siempre, vamos, como es institucional, se hacía por toda la corporación, y después de 12 años no ha sido posible porque Vox se negó a admitir esa declaración, ¿no? Entonces, bueno, pues Vox cuestiona la estructura del Estado, pero ningunea a las mujeres y a la defensa de la igualdad de género. Y estamos viviendo unos momentos con el auge en las elecciones generales de este partido. ¿Y creéis que pone en peligro la convivencia democrática formaciones como estas que salvan la vida cotidiana de la ciudadanía y que también nos llevan a reacciones, ¿no? Como las mujeres reaccionaron también. Sí, la verdad que todo lo que ha sucedido a lo largo de esta semana ha sido bastante triste, por llamarlo de alguna manera, porque todos nos refugiamos a través de la Constitución y a través de las leyes, pero nos olvidamos de la ley fundamental de la vida. Todos somos iguales y se demuestra que hoy por hoy en el siglo XXI no es así. Entonces es una noticia muy triste que aquí en Córdoba, después de 12 años, donde había una declaración institucional por esa violencia de género, que es así, es violencia de género, simplemente porque somos mujeres. Bueno, por añadir un apunte, bajo mi punto de vista, dentro de la lucha contra la violencia de género, este partido político se empeña en que hay una guerra entre sexos, y no es así. Es decir, no todos los hombres son maltratadores, pero el dato está ahí. Es decir, la gran mayoría de los maltratadores son hombres. Yo tengo dos hijos, y tengo un marido, y tengo amigos, y no son maltratadores. Pero sí es cierto que existe una educación, bueno, de generación en generación, en el cual pues los hombres o algunos hombres se siguen sintiendo con esa superioridad, ¿no? Hay incluso hombres y mujeres que lo ven como algo natural y no es así. Yo insisto mucho en la educación porque es fundamental. Y la educación desde muy pequeñitos y muy pequeñitas hace el camino de una persona. Bueno, como decía mi padre, el árbol desde chiquitito. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un error muy grande, pero no solo para las generaciones que ya tenemos una cierta edad, sino también para las nuevas generaciones. Yo me llama mucho la atención, tengo un hijo de 16 años y los comentarios que se pueden llegar a escuchar en un instituto o en la calle, entre las pandillas de los chicos y de las chicas, parece que hemos retrocedido a los años 70, a los años 80. Yo pertenezco a ese coletazo de generación, el cual empezó a decir no y costaba mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Me parece muy triste todo lo que está sucediendo, la verdad. Rafael, ¿qué piensas sobre lo que ha ocurrido, conociendo que a fecha de hoy, este año, ya van más de 50 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas? Bueno, pues yo creo que si alguien habla como un fascista, se mueve como un fascista, dice cosas que dicen los fascistas, al final es un fascista. Y Vox es un partido fascista. Y es un partido que en este pleno ha sido cómplice de el machismo, y el machismo mata. Yo no digo que sean cómplices de esos asesinatos. No, yo no estoy diciendo eso. Pero son cómplices de una educación, como antes estaba, de mantener o de querer que se mantenga un sistema educativo, como antes estaba contando Rocío, que se basa en el patriarcado, que básicamente lo que te dice es que los hombres tenemos más derechos que las mujeres solo por el hecho de ser hombre. Y esos derechos, pues la defensa de esos supuestos derechos, pues llevan a la situación en la que estamos y propician que haya tantas mujeres asesinadas. Y es una obligación moral que todos los partidos que hay en el Pleno, que se presuponen democráticos, aunque hay uno que no lo es, y hay que decirlo bien alto y hay que decirlo bien claro, Vox es un partido fascista, y quienes votan a Vox, aunque no sean fascistas, tienen que ser conscientes de que votan a un partido fascista. Yo estoy seguro que hay un montón de gente que vota a Vox por otros motivos equivocados y motivos ignorantes, pero les tenemos que decir que están votando por un partido que defiende el franquismo, que defiende el fascismo, que está en contra de que se tomen medidas que cambien la situación que propicia que mueran tantísimas mujeres en nuestro país. Y esto, pues, tú antes preguntabas que si esto puede alterar y minar la convivencia democrática. Pues sí, altera y mina la convivencia democrática. De hecho, y hay que decirlo, claro, y señalarlo. Y las mujeres que estaban en el Pleno le dieron la espalda a Paula Badanelli, cuyo nombre también hay que decirlo, cuyo nombre también hay que decirlo, porque fue también cómplice de este machismo que hay que erradicar, y le dieron la espalda. Y hubo una concejala a la que yo le tengo cariño, aunque esté en las antípodas ideológicas de ella, la delegada de Servicios Sociales y de Igualdad, que afeó que se le diera la espalda a esta persona, que era lo mínimo que se merecía. Lo mínimo que se merecía. Si hubiera sido a la inversa y fueran personas con una ideología como la que vos defiendes, a saber si lo que ellos hubieran hecho era dar siempre la espalda. Entonces, denuncio también la falta de valentía de Ciudadanos en este pleno, que no se puso del lado de las mujeres que están defendiendo con serenidad, con sensatez, con valentía, con educación y desde la no violencia a todas esas mujeres que han sido asesinadas a mano de sus parejas, exparejas, y denuncian también la complicidad de un sistema que puede evitar esto y no lo hace. Entonces, pues bueno, Vox es como es, pero en parte seguirá siendo como es mientras siga habiendo falta de valentía en aquellos partidos que son democráticos, y yo no tengo duda, aunque ideológicamente no sean afines a mi manera de pensar, que por electoralismo o por una falsa educación y diplomacia no señala lo que debe ser señalado. En cuanto a lo que estamos hablando, en plena campaña electoral, Vox denunció ante la Junta Electoral Central de Córdoba, provincial, ¿no?, que se retirara un lazo morado de la Casa Ciudadana que estaba en la sede de Córdoba Solidaria, que ese lazo violeta va en contra de la violencia a las mujeres, y la Junta Electoral lo retiró. ¿Qué piensas sobre este asunto? Bueno, pues que esto es una cosa vergonzosa. Paradigma sacó un artículo ese mismo día donde dijo que está todo atado y bien atado. Entonces, ¿qué puede decir una persona de bien y una persona democrática y una persona que obligatoriamente se tiene que poner en contra de esta lacra? ¿Que cómo se puede dar esto en el siglo XXI, en un país como este, donde los gobernantes sacan pecho de nuestras instituciones democráticas y donde hay un rey que, bueno, no fue elegido de manera democrática, que lo puso Franco, que se va a Cuba a dar lecciones de democracia, ¿no? ¿Por qué el rey no levanta la voz ante el hecho de que hay miles de mujeres asesinadas, más que las víctimas de ETA, y se quita un lazo que no se puso porque hubiera elecciones? Ese lazo ya estaba puesto en solidaridad y en denuncia a todo lo que hace que mueran tantas mujeres a manos de los hombres. Y no pedía ningún voto. Además. Y no pedía ningún voto. Ya estaba puesto de antes. Vamos, yo es que me quedo sin palabras. Hay algo que me gustaría sacar de lo que tú acabas de comentar. Hay gente que votó a Vox. Hay gente del Guadalquivir, de La Morera, del Campo de la Verdad. No llegaron a 50 votos en cada una de estos lugares en que votan a Vox. Tú acabas de decir que si un partido o miembro de ese partido tienen comportamiento fascista, tiene actitudes fascistas, tiene ideología fascista, pues no cabe duda que son fascistas. ¿Consideráis que las personas, los hombres y mujeres normales y corrientes de nuestra ciudad, con quienes nos cruzamos cada mañana por la calle, saben lo que es el fascismo? No. Bajo mi punto de vista, dentro de los votantes de Vox, yo destacaría dos perfiles. Un perfil que se adecua perfectamente a su ideología fascista, que son plenamente conscientes de lo que están votando. Había muchas personas escondidas detrás del PP, del Partido Popular, que han encontrado la ocasión perfecta para mostrar su verdadera cara, es decir, para quitarse la careta. Uh-huh. Y luego hay un segundo votante en el cual, desgraciadamente, y vuelvo a incidir muchísimo, su nivel educacional o su nivel cultural no es que sea ni mejor ni peor, es simplemente, bueno, a pie de calle. No olvidemos que dentro de la sociedad española hay gente muy preparada, sabe lo que es el IPC, lo que es el INE, pero hay muchísimas personas que no saben que reflejan esos datos y se mueven por sentimientos. El fascismo español, Vox, se mueve por el sentimiento patriótico. Yo soy más español y español y español y español. Oigan, yo también soy española. Entonces, se agarran a una serie de populismos, podríamos llamarlos, en los cuales hacen despertar a la gente sentimientos instantáneos. Y el sentimiento, los sentimientos hacen muchísimas veces que olvidemos la razón. Entonces, el ser humano se mueve por sentimientos y esos sentimientos hay que aprender a controlarlos. ¿Cómo se hace? Otra vez, a través de educación y de educación. No hay más. Pero en todo caso, Rafa, si la población no sabe lo que es fascismo, no hay nadie que le explique lo que es. ¿O habría una forma de poder dar a conocer cuál es la consecuencia de actitudes como esta? Porque esto, aunque no se verá de momento cuál puede ser el resultado, pero si se impone fascismo en este país, lo pasaremos mal. qué pregunta más buena, Alex. A ver si te sé responder yo a una pregunta. Vamos a ver. Siguiendo el hilo de lo que antes decía acertadamente Rocío, yo creo que los partidos que se presentan a las elecciones, en vez de ir buscando, bueno, los partidos salvo algunas excepciones, tengo que decir que en esta campaña al menos Unidas Podemos ha sido una excepción, ¿no? Creo que en vez de ir buscando una actitud didáctica y pedagógica para quien le escucha, que sepan cuáles son sus propuestas y que en base a esas propuestas puedan decidir cuál es el programa que se adecua más a su ideología, lo que han hecho es un espectáculo para intentar conseguir el voto de la forma que antes ha estado diciendo Rocío, moviéndose en base a sentimientos y a emociones, y no en base a razonamientos y a hacer pensar y reflexionar a la gente quién es el más afín a su forma de entender cómo se debe gobernar. Entonces hemos tenido, por ejemplo, un debate electoral, pues, que ha sido, salvo Pablo Iglesias, que fue un ejemplo de ver quién decía la afirmación que más sentimiento de afinidad, de cercanía, hacía suscitar en quien le oía. Pero no se hablaron de propuestas concretas. Quien escuchó ese debate, pues salió sin saber qué era lo que el PSOE proponía para que se pudiera generar empleo. ¿Qué era lo que el PP proponía para que las familias que no tienen hoy acceso a una vivienda digna puedan acceder? ¿Qué era lo que se proponía por parte de Ciudadanos para que quienes no llegan a fin de mes pudieran llegar? Y se quedaron con las mentiras o con las medias verdades de Vox, diciendo que hay que quitar las comunidades autónomas, porque si hay que elegir entre pensiones y comunidades autónomas, elegimos pensiones. Hombre, si solamente hubiera esas dos opciones, yo también elegiría pensiones, pero es que eso es mentira. Pero es que eso es una falsedad. Y no se rebatió. Nadie dijo en el debate que los 9.000 millones que iban para las autonomía no era un gasto, era simplemente gestionar el dinero ese de manera descentralizada en vez de forma centralizada. Entonces, hay un hueco muy grande, hay una grieta muy grande por la que se está colando Vox, por falta de la valentía del resto de partidos, que en vez de hacer esa didáctica y esa educación, se dedican a mendigar y pescar votos. ¿Por qué, por ejemplo, en Andalucía, Canal Sur, durante tantísimos años que el PSOE ha estado, en vez de que en la televisión hubiéramos puesto programas que de verdad hubieran servido para que la gente conociera la cultura, la historia andaluza, etcétera, pues nos hemos hinchado de Juan y Medio, con todos mis respetos a Juan y Medio, que ese hombre tendrá que ganarse la vida como se la deba de ganar, pero, en fin, que creo que él no es el responsable. Entonces, creo que ahí es donde está nuestro error. Rocío, me pregunto, escuchando a Rafa y escuchándote a ti anteriormente, si este partido, constitucionalmente hablando, puede estar en un parlamento, sentado en un parlamento de los diputados o en un parlamento andaluz, con la constitución en la mano. Bueno, en principio yo he aprendido una cosa que creo que debería de ser en todas las casas. En el 2016, quiero recordar, se hablaba tanto de la Constitución en televisión, en prensa, en radio, que bueno, que yo decidí comprarme una Constitución. Y cuando tenía alguna duda, me iba derecha a la Constitución, no es tan difícil. Y si no tienes Constitución en papel, porque yo soy un poco de la antigua usanza, existe Internet. tenemos esa gran suerte. Yo recuerdo cuando estudiaba que cualquier cosa que yo quería consultar, allá tenía que ir a la biblioteca, si no tenía el libro en casa, y me ponía a leer. Entonces, partiendo de esa base, el pedir la suspensión de las comunidades autónomas ya es anticonstitucional. Se hace mucho también hincapié en la violencia de género, que eso ya está recogido en la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Bueno, hubo en una ocasión, no recuerdo bien quién hizo la entrevista a Rocío Monasterio con relación a la violencia de género, en la cual, bueno, pues ella no estaba de acuerdo, como todos conocemos. Y esta periodista le hizo hincapié en ese dato que ha dicho antes Rafa, en el cual le decía, bueno, hay más de 1,000 mujeres asesinadas ya por la violencia de género. Había un tribunal específico para ETA, había unas leyes específicas para ETA, porque se trataba de un caso excepcional. Y ¿cómo puede estar en contra de un tribunal específico para la violencia de género? ¿Cómo pueden estar en contra de unas leyes específicas cuando, como bien ha dicho Rafa, las mujeres asesinadas ya superan al número de víctimas? Ojo, que las víctimas de ETA empezaron a contabilizarse muchísimo antes que las mujeres asesinadas, que comenzaron en el año 2003. Aparte de todo esto, son puntualizaciones. Las pensiones, solo hay que escuchar un poco, porque ellos evitan mucho hablar de su programa económico, que es realmente donde se ve qué es este partido. La vivienda digna, o sea, el título primero de la Constitución, el reparto equitativo de la riqueza, en fin, hay una serie de artículos que están recogidos en la Constitución que para nada ellos piensan cumplir. Por lo tanto, es de sentido común. Si tú te llamas constitucionalista y no cumples todos los artículos de la Constitución, no eres constitucionalista. Es así de claro. O sea, la Constitución es algo más del 155. Yo creo que no hay español o española que esté aburrido, cansado o cansada de escuchar el artículo 155. Y ese llamamiento ha hecho consultar qué es el 155 a través de Internet. Bueno, pues así podían ser todos. ¿Y por qué solo el 155? Estamos pensando y a veces discutiendo en muchas ocasiones si dentro de este programa, dentro de esta tertulia, tenemos que dar esa explicación de lo que es Vox. Y hemos tenido un cierto controversia en ese sentido. No tenemos que hablar de Vox, que estamos haciendo el juego a Vox y todo por el estilo. En los medios de comunicación convencionales, cuando han querido destacar algún elemento que destroce a Podemos, en este caso, con todas las mentiras de la revolución bolivariana, de la relación con Chávez, de la relación con Venezuela, e incluso, que ya se descubrió posteriormente, las cloacas del Estado, donde el mismo gobierno, y en este caso el Ministerio del Interior, permitió crear falsedades, noticias absolutamente falsas, manipulando a ex-cancilleres venezolanos para decir que habían promocionado, financiado a Podemos, y se ha descubierto posteriormente que es mentira. Los medios de comunicación creo que tenemos la obligación de desenmascarar toda la labor que va a hacer Vox a partir de ahora. A partir de ahora tiene dinero, mucho dinero además, con todo lo que consiguió en el Parlamento Nacional. Por lo tanto, ellos van a emprender una cruzada contra la democracia seguramente. Tenemos que decirlo para que la gente lo sepa, ¿o no? Sí, cuando nosotros nos planteamos hace tiempo de no sacar a Vox para no darle publicidad, pues era un contexto diferente al de hoy. Era un contexto en el que pues no se debía sacar a Vox, pero lo sacaron, y ahora pues Vox está hasta en la sopa, ¿no? Entonces creo que hay que compensar eso explicando lo que es Vox, claro, y que la gente sepa lo que es Vox. Y luego, bueno, pues los medios de comunicación, esto daría para otro debate súper interesantísimo, ¿no? Hay que ver también los medios de comunicación, el papel que están jugando con el golpe de Estado de Bolivia. ¿Cuántos medios están contando que es un golpe y cuántos medios no? Claro. Que esto es independiente a que uno crea que lo hizo mejor o que lo hizo peor Evo Morales. Son debates distintos, ¿eh? distintos. Pero aquí hay algo claro. En Bolivia ha habido un golpe de Estado y ni siquiera el país dice que ha habido un golpe de Estado. Dice, el ejército ha invitado a Evo Morales a que se vaya. Ha invitado. Con una metralleta en la nuca, ¿no? Claro, eso es lo que pasa. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, no de, de asunto político y que nos puede afectar en un futuro, ¿no? Ya se ha firmado un preacuerdo de gobierno progresista y bueno, nos queda la duda cómo se harán esas sumas para formar gobierno, ministros, consejo de ministros, nos quedan muchas dudas que despejar, ¿no? ¿Creéis que se puede obtener el apoyo suficiente para lograr, sería el primer ejecutivo de coalición progresista y real de con parte de una izquierda real? Yo creo que desde la República, ¿no? Bueno, yo creo que sí se puede. Es un eslogan, ¿no? Sí, bueno, no me gusta usar el sí se puede en contextos que no son en los que nació originalmente, ¿no? Porque creo que pervierte. Pero bueno, yo creo que sí se puede conseguir. Es difícil, es complejo, porque habría que conseguir que Esquerra Republicana se abstenga. Y la sentencia, la injusta sentencia del Procés ha complicado mucho las cosas para Esquerra Republicana. Entonces, creo que tanto PSOE como Unidas Podemos deben intentar construir un contexto y un terreno para que se pueda abstener Esquerra Republicana. Entonces, deben de aceptar, bueno, Unidas Podemos esto ya lo hace, ¿no? Pero sobre todo el PSOE, ¿no? Debe de aceptar que en Cataluña hay un conflicto político que no se va a solucionar con sentencias judiciales, llevando a más policía y con el camino que se ha emprendido, que hace falta diálogo. Y como no se construya un contexto así, pues va a ser muy difícil para Esquerra Republicana que se abstenga, teniendo en cuenta que tiene elecciones en un año, que el principal competidor que tiene Esquerra Republicana en Cataluña son Junts per Catalunya, que ellos han tomado como estrategia intentar que no se pueda hacer nada desde el Estado. Yo, en fin, creo que es una estrategia totalmente equivocada. Creo que a Torra se le ha ido la cabeza del todo. Creo que lo que está haciendo es continuar echando gasolina sobre el fuego. Él y otros también, que son contrarios a lo que él defiende, ¿no? Entonces, en la medida en que sean capaces de conseguir que lo que estaba comentando antes, podrá haber acuerdo. Pero tienen que trabajar desde la sensatez, la ecuanimidad y con las luces largas, no con las luces cortas. En todo caso, en las elecciones generales, siempre el argumento que esgrimía la derecha, tanto PP, Ciudadanos, incluso Vox, el tema del problema de Cataluña. Y el problema de Cataluña se ha enquistado en el no diálogo. Desde que comenzaron las primeras escaramuzas de este sentido de una lucha más clara, hubo un gobierno del Partido Popular que dejó que eso se desarrollara por sí mismo y no hizo absolutamente nada. Absolutamente nada. Incluso no propició el diálogo, tal vez con la intención que eso se enquistara y provocara más problemas para así argumentar su defensa de España y sobre todo de la sensación que empieza a crecer el nacionalcatolicismo como en la época franquista. ¿Tú consideras que está creciendo esa idea del nacionalcatolicismo en contra, como contraposición del nacionalismo catalán? Bueno, a mí este tema la verdad que me levanta un poco ampollas, porque nos empeñamos en el tema Cataluña, y si algo de lectura me ha dejado a mí también esta repetición electoral es el problema territorial que existe. Efectivamente, Esquerra Republicana tendrá un papel fundamental dentro de esta formación de gobierno, pero no solo de investidura, sino de gobierno, de sacar leyes, de aprobar presupuestos. Pero a mí la lectura es todos esos partidos que también tienen representación en el Congreso de los Diputados, sean uno o dos, igual de válidos son, que representan a su tierra, ¿no? Entonces, el problema territorial existe, no solo en Cataluña, existe en todo el territorio nacional. Y no olvidemos que mientras se está hablando de Cataluña, no se está hablando del desmantelamiento que está sufriendo la sanidad pública en Andalucía. Entonces, los andaluces y andaluzas tenemos muchas cosas que decir, pero no tenemos a nadie, bueno, dentro de nuestro territorio que lleve nuestra voz al Congreso. Si es verdad que dentro de los partidos nacionales hay andaluces y andaluzas que bueno, que defienden su tierra. Aquí no se trata de poner el carnet de andalucista, yo soy más andaluz o más andaluza que tú y que el otro, ¿no? Pero sí es cierto que todas los territorios o la gran mayoría de los territorios nacionales tienen representación propia en el Congreso, y Andalucía en este caso no. Es un apunte que simplemente quería añadir. Por supuesto, Esquerra Republicana esta semana ha concretado también una reunión con Junts per Catalunya para juntar criterios. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a abstener? ¿Van a votar en contra? Pero sí me gustaría recordar el discurso que hizo Rufián en la anterior investidura, en la cual recriminaba tanto a PSOE como a Unidas Podemos el que hubiesen desperdiciado esa oportunidad de gobierno de izquierdas. Ya lo tiene. Entonces, no entiendo muy bien. Sí es cierto que está la sentencia del proceso, que eso ha marcado un antes y un después, pero tienen el escenario que querían. ¿Qué más? Sí es. Rafa, ¿qué pasó en aquel entonces, en este verano pasado? Verano, últimos de verano. ¿Por qué no fue posible antes? ¿Por qué ahora sí? ¿Qué elementos crees que han podido influir en que ahora se haya hecho un preacuerdo tan rápido, en 48 horas después de las elecciones? Hoy me hacéis preguntas difíciles. Vamos a ver. Bueno, creo que antes no fue posible porque no hubo altura política para que fuera posible, porque se confundió el dedo con la luna, se confundió las elecciones con el trabajar por las nuevas generaciones. Esquerra Republicana tiene sus contradicciones, porque es verdad que Rufián hizo un discurso que gustó a mucha gente diciendo: hagan un gobierno de izquierda, nosotros les apoyaremos y tal. Pero obvió que ha habido elección, que hubo las elecciones el 28 de abril, porque Esquerra Republicana se negó a apoyar los presupuestos. Si, además, por razones ajenas a las cuentas de los presupuestos. Hombre, en fin, creo que también es un dato que hay que tener. De sabios es rectificar, ¿no? También Rufián dijo en ese discurso pidiendo a Podemos, a Unidas Podemos y a el PSOE que llegaran a un acuerdo. Dijo, aquí puso una equidistancia para mí injusta, pero bueno, la vamos a obviar. Y dijo también, luego va a ser más difícil. Él advirtió de lo que podía pasar después, que ellos iban a estar con una espada de Damocles encima. Y eso es una realidad. Entonces, Esquerra Republicana, si uno se pone en la piel de Esquerra Republicana, aunque nos cueste, ¿no? A mí me cuesta porque yo no soy independentista, y además me cuesta ser de de izquierda y no ser internacionalista. Entonces, como me cuesta, pero bueno, si yo hago ese esfuerzo y me pongo en esa piel, pues yo puedo entender que después de la barbaridad que ha supuesto el procés y de el cierre de puertas al diálogo en Cataluña, pues que ellos pongan como condición que la situación cambie. Ellos tendrán que ceder, porque lo que ellos quieren conseguir no lo van a poder conseguir. Pero los demás tendrán que ceder también. Y luego, pues también el PSOE, en su momento, pues hizo una política de muy baja altura, y ellos creyeron que si se repetían elecciones, a Unidas Podemos le iba a pasar lo que le ha pasado a Ciudadanos. ¿Y por qué ha hecho este acuerdo en menos de 24 horas? Porque lo que antes era una oportunidad, ahora es una obligación. Aunque yo, que no me fío del PSOE, en fin, temo que pueden pasar otras cosas, pero me las callo, voy a hacer este tripacón. Oye, pero en todo caso creo que es una medida, no sé quién asesora al Partido Socialista, porque cuando convocó elecciones Susana Díaz también pensó que iba a arrasar, y no es la presidenta de la autonomía de Andalucía, por lo tanto hicieron mal los números, y creo que también lo han hecho mal ahora. Me da a mí igual quién le asesore. El responsable se llama, en este caso, Pedro Sánchez, quien nos ha llevado a unas elecciones, quien ha aupado, quien es responsable de que Vox se haya multiplicado, que hayan perdido la mayoría en el Senado, y que las fuerzas, no digo ya de izquierdas, porque yo no puedo decir que el PSOE es de izquierda, pero las fuerzas que son baluarte a la derecha rancia y a la ultraderecha, han disminuido de las que teníamos el 28 de abril. Ahora es más difícil. Y la culpa la tiene una persona que se llama Pedro Sánchez. Y bueno, es bueno que rectifique, pero que a nadie se nos olvide, ¿eh? Pero en todo caso, Vox sacó los votos porque desapareció un personaje que era complicado de escuchar y de entender, ¿no? No, no te entiendo. Sí, el personaje que ahora ya no está en la política y que se ha retirado de todo fue causante también de que progresara Vox, porque los votos que tenía Ciudadanos, pues supuestamente se han ido a esa formación. Bueno, yo creo que se han ido más los del PP y que se ha ido más de gente que igual no votaba. Y como antes decía Rocío, aquí hay un factor emocional muy grande. Se ha ido muchos votos a Vox de gente pues que estaban enfadadas. Bueno, de gente que estaba enfadada y una moda nueva que ha salido entre los chavales y las chavalas. Ahí no nos olvidemos, ¿eh? Es decir, el votante de Vox joven es un votante con una edad media de voto la primera vez o 20 años. Tienen una gran mayoría de votos ahí, de la gente joven. Por moda, a mí no me cabe la menor duda. O sea, se es más guay por llevar una banderita de España, y lo que hace mi amigo hago yo, y lo que hace mi amiga... Falta memoria, Rocío. Es que ellos no tienen memoria, porque ellos no han vivido esa situación. Pues la familia es... Ahí está. Con un papel importante en la familia, claro. Sí, claro, la familia es importante, pero no olvidemos que un hijo o una hija no es de tu propiedad. Y los libros de texto también son importantes. Son muy importantes, y la historia que se cuenta y la historia que se imparte dentro de las aulas, ahí estoy totalmente de acuerdo. Volviendo al preacuerdo de gobierno progresista con parte de Izquierda Real, se hicieron, bueno, plantearon una serie de propuestas en ese acuerdo que se firmó, ¿no? Que era consolidar el crecimiento y la creación de empleo, garantizar la convivencia en Cataluña, trabajar por la regeneración y contra la corrupción, luchar contra el cambio climático, garantizar el derecho a una muerte digna, en fin, una serie de cosas que se pusieron de acuerdo y que firmaron. ¿Qué os parecen esas propuestas para un preacuerdo de una coalición de gobierno? Bueno, pues los diez puntos de ese preacuerdo son acertados bajo mi punto de vista. Bueno, en vez de 10 podría haber, no sé, innumerables, pero bueno, esos 10 parecen bastante interesantes. Son simplemente para cumplir la Constitución, ni más ni menos. La Constitución es del 78. Yo hago siempre una comparación muy creo que acertada. Mis padres a mí me educaron de una cierta manera, porque yo vivía en un mundo y yo no puedo pretender educar a mis hijos igual que mis padres me educaron a mí, porque aquel mundo ya no existe. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente la Constitución del 78 tiene el título primero, por ejemplo, que insisto mucho dentro de los deberes y derechos de los ciudadanos y ciudadanas, pero sí que es verdad que necesita ciertas reformas que la sociedad las pide. La sociedad las pide. Entonces, yo hago hincapié muchísimo en un punto que es la lucha contra el cambio climático. Es decir, quien lo niegue no sale cada mañana o no mira lo que está pasando en nuestros mares, el Mar Menor, la cantidad de seres humanos que van a tener que dejar sus casas por el cambio climático, por la subida del mar. Hay quien piensa que estos 10 puntos del preacuerdo, bueno, si lo cumplen, va a ser fantástico, o se queda en la generalidad, Rafa, no sé. ¿Qué opinas tú? Este preacuerdo es el mismo preacuerdo que planteó Unidas Podemos al PSOE. Eso no lo olvidemos. El preacuerdo está bien. A mí me gusta. Me gusta que se insista en que se cumplan los artículos de la Constitución que no se cumplen, los artículos sociales, aunque no es mi Constitución, porque yo no la pude votar, y estoy también de acuerdo con lo que dice Rocío, pues que la Constitución es del año 78 y que, bueno, ha llovido mucho desde entonces. Pero la realidad es que la situación social en la que nos encontramos cambiaría muchísimo si se cumplieran esos artículos de la Constitución que no se están cumpliendo. Así que no me parece mal para empezar esto. Tenemos que tener en cuenta también que Unidas Podemos tiene 37 diputados, con lo que no puede aspirar a que 35. Se... ¿35? Pensaba que eran 37. Bueno, 35. Bueno, tiene los que tiene, ¿vale? No puede aspirar Unidas Podemos a llegar al tope de sus reivindicaciones, ¿no? Pero hay que buscar un equilibrio. Ahora, en el acuerdo, en la letra pequeña, que me parece muy importante, se ha dado un paso muy importante, pero no nos podemos quedar en este paso. En esta letra pequeña tiene que haber un acuerdo de medidas que no perviertan el por qué se creó Unidos Podemos y el para qué se creó Unidas Podemos. Y creo que se deberían contemplar indicadores que en el plazo de un año se puedan medir. Si hay un acuerdo y cuando pase un año estamos igual que ahora, me temo mucho que esto puede salir un poco regular. La verdad que sí, hay que, cuando uno hace un acuerdo o hace un proyecto, hay que poner un objetivo. Hay que poner un objetivo a corto, a medio y a largo plazo. Rocío, entonces, ¿y tú crees que este futuro gobierno progresista y de la izquierda real va a beneficiar en un futuro a Unidas Podemos? A ver, esto no va a ser sencillo. O sea, quien piense que si tenemos investidura y tenemos gobierno es el fin de una temporada de una serie, no es así. Es decir, esto, si existe, se consigue un gobierno progresista y se empieza a trabajar, es lo que estaba diciendo, hay que marcar unos objetivos, eso forma parte de la vida, de cualquier proyecto, a corto, medio y largo plazo. ¿Qué es lo urgente? Bueno, nunca olvidar lo importante del urgente, ¿no? Gran frase de Rafael Blázquez. Pero sí que es verdad que hay que conseguir unos objetivos. Y si esos objetivos en un corto, medio y largo plazo no se cumplen, pues no sabemos qué beneficio o perjuicio, porque la bola de cristal aún no la tengo. Bueno, amigos, ya llegó el tema de la tertulia final, que es lo que más le gusta a don Rafa, ¿no? El final de la tertulia que le hemos puesto entre la espada y la pared. Nada, que muchas gracias por venir, Rafa. A vosotros. Y gracias, y a vosotros, Rocío, por participar esta mañana en esta tertulia. Ha sido un placer. Que ha sido un placer. Contar contigo y amigos, con Rafa, por oyentes, supuesto. Entramos en la última hora del programa, así que vamos para allá, vamos a perseguir esta última hora. Venga, vamos.